Mundofonías. Mundofonías. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a Mundofonías, este programa que os acerca a músicas de inspiración popular de todo el universo. Un programa que hacemos Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para el medio centenar de emisoras que lo difunden por toda la galaxia. Saludamos, por cierto, a los hacedores y a los oyentes de una nueva emisora que a partir de esta semana también está emitiendo Mundofonías desde la ciudad alemana de Hamburgo. Rundspruch. Seguro que lo he dicho mal, pero me perdonaréis, porque las demás cosas creo que las estamos diciendo bien, más o menos. Así que, bueno, un abrazo fuerte para Hamburgo y los oyentes de esta emisora de radio. Y hemos comenzado con músicas que vienen de no muy lejos de allí, de Dinamarca. El sello Go Danish Folk nos acerca algunos de sus últimos lanzamientos, como el de este trío, Jack, Bugge y Beck. El disco se llama Jagt Selskabet. Sten Jagt Andersen toca el violín, Malen Daniels Beck el piano y el otro violín, Christian Bugge, es el trío que nos acercaban estos aires de polka abriendo su disco, la polka titulada Número 1, que también es la canción que abre Mundofonías. Pues vamos a continuar con música que llega desde Dinamarca, también la de un trío que dicen que son como una revuelta contra las sensibilidades finas y el buen gusto. Bueno. Pues qué bien, ¿no? La verdad es que han acertado. Por lo menos conmigo. Han acertado porque no me gusta nada el nombre de su disco. Lo siento. Entonces, ¿para qué lo pones? Es que el disco se llama Aniquilación Total. Y es que no es un disco de thrash metal ni nada así. Es un disco de folk, por favor. Bueno, de folk y también tiene muchas otras músicas un poco raras ahí entremezcladas, ¿eh? Claro, para ese resultado que ellos están buscando. Bueno, ellos son el trío Spin y espero que a ti que escuchas esto sí te parezca que tienen buen gusto. Vas a oír esta canción, Piggies on the Run, Cerditos a la Carrera, en la que escucharás un recitado que es algo así como una versión alternativa de la historia de los tres cerditos. El caso es que estos son un trío y Spin, como su nombre, significa cerdo. Actually honors the agreement, Smalls grunted. Mr. Finkelhop has never broken a deal before, and I do not believe he intends to start now. An uneasy silence settled between them as they continued through the night. Dawn was just around the bend. Exhausted, hungry, cold, they finally arrived at the crossroads. But the place looked deserted. Smalls couldn't hold it in anymore. I told you, dang it, I told you. You can't trust a guy with a name like that. Can't trust a guy with a name like what? A low voice with a predatory silky timbre sounded from behind a lonely dead tree. Startled, the pigs turned to see a hunchback character. The wolfish grin and beady eyes. So glad you could finally make it. If you'll just hand over the truffle, I'll have your payment ready now. Now let me see that truffle. Something was off. Doc Hoggins couldn't ignore his gut. Gavin gingerly produced the shiny object from the folds of his duster. As soon as it had seen the graying dawn, the trap was sprung. Men crept out from behind hidden vantage points with guns trained on the three piggies. The sheriff's men. Smalls cursed himself as he flicked out his trusty old .45 and fired the first bullet, and in an instant the air was filled with the roar of gunfire and the smell of black powder, and a maddening firefight ensued. Wounded, but alive, the pigs escaped the ambush. They rode through night and day and night again. But on the third day, the sheriff and his men could ride no more, and the pickies made good their escape. But if you look out your window at night, you might just catch a glimpse of the three piggies and hear the howl of baying hounds. God knows what they're running from this time. Obviamente todo lo anterior era un poco broma, porque aquí en Mundofonías no suena nada que no nos parezca digno de escucharlo. A ver, el título del disco sí que es un poquito agresivo, pero es que realmente es lo que están buscando. Aniquilación total, el disco del trío Svin, que significa cerdo. Y de hecho este animal y toda la simbología que le acompaña forma una parte importante de la propuesta estética visual del grupo, así como está presente en otra serie de canciones dentro de este disco. Pues después de estas temáticas porcinas, recordamos que estáis en Mundofonías, porcino lo recordabais, y nos vamos con otras temáticas un poco más mitológicas, como las que nos acerca el grupo Vartra, a la busca de sonidos hipnóticos, rituales, antiguos mitos eslávicos, orientales, una formación musical que nos llega desde Serbia con este disco titulado Basma. De él hemos escogido esta pieza, Aina. We'll be right back. programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Hemos seguido con más música de Serbia para escuchar la música de Nenad Vasilic con su trío, en el que encontramos el saxofonista Romet Hofgarner, el acordeonista Marko Sivadinovic, y en algunas piezas está otro saxofonista de acompañante, Andrei Prosorov, como por ejemplo esta que acabamos de escuchar, la pieza Rubmuska, y esto está dentro de un disco que han grabado en directo en la Radio Kulturhaus de Viena y en el Teatro Nacional de Niš en Serbia. Y el disco lleva un nombre muy sencillo, Live, en directo. Pues vamos a continuar ahora con una banda australiano-lituana. Una formación de 10 miembros, nada menos, nacida en Australia, de gente de origen lituano. Se llaman The Lost Clock, el zueco perdido. Y el título del disco es no menos curioso, The Sparrow Made Some Beer. El gorrión hizo algo de cerveza. Bueno, pues que nos eche un poquito aquí en el vaso. Nos van a acercar una canción cantada en lituano y curiosamente vamos a ver, bueno, ya sabéis que el lituano es una lengua de la familia de las lenguas bálticas y todas ellas pertenecen a la gran familia de lenguas indoeuropeas que pueden ir desde el islandés al gallego o al bengalí en la India. Pues bueno, no es que, por ejemplo, el castellano tenga mucho que ver con el lituano, son muchos miles de años de separación, pero curiosamente en el título de esta canción sí que hay palabras pues muy parecidas. Ascanape sellau, segué el cáñamo. Así que escuchamos a este grupo de gente de origen lituano afincado en Australia, The Lost Clock. Ashkanapeseo, Kanape, Kanapele, Tuali Pamarese, Kanape, Kanapele, Kanapele, Diga, Kanape, Kanapele, Tuali Pamarese, Kanape, Kanapele, Kanapele, Auga, Kanape, Kanapele, Tuali Pamarese, Kanape, Kanapele, Kanapele, Robio, Kanape. Hemos oído esta pieza, Ashkanape Seyau, del grupo australiano-lituano The Lost Clock, aquí en Mundofonías. Pues seguimos con otro grupo báltico, que también son 10 componentes, por cierto, 6 gaiteros, 3 percusionistas y un bajista. Ellos son Auli, llevan ya 10 discos, son de Letonia y este es el último. Está dedicado a la noche de San Juan, la noche del solsticio de verano. They call me Nari Ligua, Ligua. hemos oído esta pieza Salunasta Mugura, que interpretaban el grupo Auli, que son los que firman el disco, acompañados con Banga, otro grupo. El caso es que tienen un montón de colaboraciones, principalmente de cantantes, dentro de este disco, que como decíamos se llama Sit Gianiti, está dedicado a San Juan, por la celebración del solsticio de verano. Pues vamos a seguir ahora trasladándonos desde la Europa nororiental, más o menos, a la noroccidental, porque nos vamos a Escocia para escuchar a este afamado y premiado gaitero Kyle Warren. Ha sido nada menos que 4 veces campeón del mundo de las gaitas. Aquí también hay una conexión australiana, porque él, siendo escocés, emigró a Australia, pasó allí 5 años, aunque recientemente ha vuelto a su tierra natal. Acaba de publicar un disco, el sello Green Tracks, veterana discográfica dedicada a la música escocesa, con el título de Relentless, algo así como implacable, del cual vamos a escuchar esta pieza, titulada Eat, Sleep, Pipe, Repeat. Come, duerme, toca la gaita y repite. Es la música de Kyle Warren. tres y... Con la felicidad de sí, con Juan Antonio Vázquez, y con Juan Antonio Vázquez. Pani paro, chiradi, shabe, pani paro, chiradi. Aaj ke shadi, bade shadi. Aaj ke shadi, bade shadi. Pani paro, chiradi, shabe, pani paro, chiradi. Shabe pan paro shiraji aaj ke shadi bade shadi Continúas en Mundofonías y hemos oído una pieza del último disco del grupo Quillo, que esto nos escribe tal cual como suena, es K, una H en medio, y es con Y, y son un grupo que llegan desde Gran Bretaña, pero como has podido comprobar, había por ahí un componente asiático muy importante. De hecho, una de las fundadoras del grupo, Sohini Alam, es una artista de Bangladesh. Junto a ella encontramos a Oliver Weeks, británico, y más recientemente se les ha unido Ben Hartland, un bajista. Ellos se formaron en 2017 con este nombre Quillo, que es una letra del alfabeto bengalí. Y este nuevo disco se llama Bondona, que quiere decir homenaje, y hace referencia al homenaje que hacen a las tradiciones musicales de Bengala, a las que unen también sus propias experiencias. Pues saltamos desde Londres con esa conexión bengalí a Colombia, Bogotá, y nos encontramos con estos atípicos Meridian Brothers, como sabéis, un grupo sumamente iconoclasta que recoge raíces de por aquellas tierras con bastante psicodelia y desfachatez. Aquí escuchamos uno de sus nuevos temas musicales, un número titulado Tristes Son, en compañía con el grupo Renacimiento. Escuchamos desde Colombia la música de los Meridian Brothers con el grupo Renacimiento, este tema que nos ha dejado así tan apenados, Triste Son. Pero esperamos recobrar la alegría con la próxima canción. Pues claro que sí, Juan Antonio, por supuesto. Seguimos con música peruana, con una música que tiene mucha inspiración en la música cubana, por cierto. No solamente, también ellos reconocían pues influencia de la cumbia colombiana o del bugalú. Hablamos de Los Quintos, cuyo disco de 1970 reedita ahora el sello Bumpy Soul. Pancho Guzmán me llama, Pancho Guzmán me llama, ay, pal guaguancó. Dice así, vámonos pa'l pelesque, de allí donde usted pasó, vamos pa' la tumbadora, ya las estrellas de ahora. Pancho Guzmán, vámonos pa'l pelesque, que allí donde usted va bien, vamos pa' la tumbadora, ya las estrellas de ahora. Que Pancho Guzmán me dijo que lo lleve pa'l bembé. Pancho Guzmán, te carga Pancho Guzmán. Y le reparto una tumbadora como si fuera un mame. Y Pancho Guzmán, Pancho Guzmán, me carga Pancho Guzmán. Pancho Guzmán, me carga Pancho Guzmán. Pancho Guzmán, me carga Pancho Guzmán. Ajá, para que la gente del barrio lo comente, caballero. Yo le bailo una rumba abierta si usted me lleva al bebé. Pancho Guzmán, Pancho Guzmán, te carga Pancho Guzmán. Y le reparto una tumbadora si fuera como su mame. Ya usted lo ve, Pancho Guzmán, descarga Pancho Guzmán. Guzmán. Hemos oído esta pieza Pancho Guzmán que nos traían los Quintos en este disco recuperado por Bumpy Soul de aquella grabación que fue un punto de inflexión en la historia de la música tropical en Perú en el año 1970, según explican los propios Bumpy Soul, el sello que lo lanza. Pues qué bien que haya sellos como Bumpy Soul que reediten joyas como esta y como muchas otras que han ido sonando aquí en Mundofonías. Nuestro reconocimiento desde este programa que ya se tiene que ir despidiendo. Mundofonías lo hacemos a Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para el medio centenar de emisoras que lo difunden en buena parte del universo y más allá. Nos podéis seguir en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Nos podéis contactar en radio@mundofonias.com. Podéis visitar y tener toda la información, escuchar las músicas cuantas veces queráis en nuestra web mundofonias.com y seguirnos también aquí en vuestra emisora favorita. Vamos a despedirnos con música también de sabor latinoamericano, en este caso brasileño. Vamos a oír a un joven y virtuoso guitarrista brasileño, como decíamos, Plinio Fernández, con su primer disco en solitario titulado Saudade. Escuchamos Asañado, composición del mítico Jacob du Bandolim, Jacobo de la Mandolina, podríamos traducir, arreglada para guitarra por Sergio Assad e interpretada por este artista Plinio Fernández. Con él despedimos esta edición de Mundofonías. Hasta dentro de muy poquito, como siempre ha sido un placer. Salud. Thank you. Thank you.